chicos. La historia de hoy se llama Fuego en el Mundo. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 4, versículo 3, que dice: El Señor me escucha cuando lo llamo. El mensaje es: Mi Dios escucha y me contesta cuando oro. Roberto y Mara estaban pasando la semana en un campamento. Extrañaban mucho su hogar. Sabían que si tan solo pudieran hablar por teléfono con su mamá y su papá, se sentirían mejor. Finalmente pudieron hablar a su casa desde el campamento. Cuando su mamá contestó la llamada, ambos se pusieron muy felices. También Dios contesta cuando lo llamamos. Abdías corría por el camino. Su manto volaba detrás de él. Casi sin aliento le dijo al rey Acab: ¡Aquí está Elías! El rostro del rey Acab se volvió rojo de ira. Elías era precisamente el hombre que había estado buscando tanto. No había llovido en Israel durante 3 años. Casi no había más alimento en Israel. Y eso era culpa de Elías. El rey se apresuró para ir al encuentro de Elías y le gritó: ¿Así que tú eres el que le está causando problemas a Israel? Elías permaneció firme y sin temor le contestó: No soy yo el que le está causando problemas, sino tú y tu familia al adorar los ídolos de Baal en vez de adorar a Dios. Trae a todo el pueblo de Israel y a los profetas de Baal al Monte Carmelo. Allí veremos cuál es el verdadero Dios, Baal o el Señor. Así que el rey Acab llamó a todo el pueblo de Israel y a los profetas de Baal al Monte Carmelo. Elías se puso delante de ellos y les dijo: Los profetas de Baal sacrificarán un buey. Lo pondrán sobre la leña en el altar, pero no le prenderán fuego. Yo también sacrificaré un buey y lo pondré sobre la leña de mi altar. Y tampoco le prenderé fuego. Los profetas invocarán en el nombre de su Dios. Yo invocaré en el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego para prender la leña del altar. Ese es el verdadero Dios. Toda la gente estuvo de acuerdo en que era una prueba justa. Elías se dirigió a los 450 profetas de Baal. ¡Háganlo ustedes primero! Los profetas sacrificaron su buey y lo colocaron sobre el altar. Entonces comenzaron a orar. Invocaron y le gritaron a Baal toda la mañana, pero no hubo respuesta. Comenzaron entonces a danzar salvajemente. Se cortaban con cuchillos para atraer la atención de Baal, pero nadie les contestaba. Al atardecer, Elías dijo: Ahora es mi turno. Primero reparó el altar y le hizo una zanja alrededor. Después sacrificó su becerro y lo puso sobre la leña. Llenen 4 cántaros grandes de agua y vacíenlos sobre la ofrenda y la leña. La gente se apresuró a hacer lo que les dijo. Vuelvan a hacer lo mismo. La gente puso más agua sobre el altar. Háganlo una tercera vez. Esta vez el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja. Entonces Elías inclinó su cabeza y oró: Señor, que todos sepan hoy que tú eres el Dios de Israel. En ese instante bajó fuego del cielo y quemó el becerro. Quemó la leña y hasta las piedras del altar y el agua de la zanja. El pueblo de Israel se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: ¡El Señor es Dios, el Dios verdadero!